qué triste se queda Cádiz, qué triste se despertó. Ya se nos fue Mariana, ay flamenco, qué dolor. Amiga, mi gran amiga, canta ahora con pasión, tu simpatía raudales no tuvo comparación. Qué compás más gaditano, de los esteros el sabor, qué salada claridad en el metal de tu voz. Sin ti ya no habrá alegrías en Cádiz con tu sabor. Todos lloramos de pena porque tu voz se apagó. Qué vacío has dejado, rota el alma, el corazón. Ay, Mariana Cornejo, no quiero decirte adiós. Siempre te tendré presente y en mi boca una oración. Tú inventaste la sonrisa, penas a tu lado, no. Fuiste gran embajadora del flamenco, con honor. Hasta siempre, compañera, con mi pena y mi dolor.